y básicamente para estar en la ciudad yo tengo que tener un permiso especial, el cual me permite automáticamente hacer parte del sistema social, del sistema de, uh-huh, de todos los beneficios, digamos, sociales de la ciudad. Entonces esto sumado a eso también genera esto que está hablando Guadalupe, esta diferenciación social, uh-huh, especialmente, uh-huh, digamos, entre pobladores rurales y pobladores urbanos. Claro. Y va engrosando esta periferia de pobreza de la cual hablábamos al principio.